noche de invierno, un joven salió a caminar por el barrio de Recoleta. Hacía mucho, mucho frío y salía humo de su boca. Caminaba como todos los sábados desde que su novia le había dejado. Pero en una esquina vio una mujer vestida de blanco. Ella era hermosa y el hombre se quedó enamorado. Entonces se acercó y la invitó a tomar un café en el bar La Biela. Se ubicaron cerca de la ventana y lejos de la gente para estar tranquilos. Él la invitó a sentarse y le sacó su tapado. Una vez sentados, se pusieron a hablar de la música. Así se enteró que le gustaba la música clásica y el piano. Algunos muchachos del bar murmuraban mientras lo veían y se reían de ellos. Pero a él no le sorprendió porque la joven era muy hermosa. Se enteró que se llamaba Luz María. Cuando tomaron el café se fueron caminando y él le compró rosas en un puesto de flores. Al llegar a su casa, ella se acercó y se besaron. Él sintió un escalofrío y se fue a su casa pensando por ella. Al día siguiente quiso ir a buscarla y tocó el timbre. Pero atendió una anciana. Hola, querido, ¿qué necesitas? Busco a Luz María. Luz María murió hace 30 años. ¿Qué? Corrió al cementerio sin poder creer en las palabras de aquella mujer. Los nombres de las lápidas lo hacían llorar. Finalmente encontró la tumba de Luz María. Cerró los ojos, porque ya no quedaba nada más que ver. Cerró los ojos y él sintió las rosas que le había regalado y el mismo escalofrío de cuando la besó. El sereno del cementerio le contó: Luz María pasea los sábados a la noche y conquista muchachos en la calle. La leyenda de la dama de blanco.